El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los judíos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, esta lectura que coincide con Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia lo toma para este Día de Difuntos, porque es el encuentro del alma con Cristo, es el momento del juicio, el momento donde toda la vida nuestra quedará patente a los ojos de Dios, hasta los detalles mínimos quedarán patente, tanto buenos como malos. Y entonces, en el día de hoy, tenemos que vivir de una virtud fundamental que muchas veces está ausente, que es la esperanza. Esta lectura es una lectura de esperanza, no de desesperación. ¿Por qué esperanza? Yo espero ser recibido por Jesús y espero morir en gracia de Dios. Estamos celebrando a todos los difuntos que están en gracia de Dios y murieron en gracia de Dios y están en el purgatorio. Para ellos ya ha sido dictado el juicio, para los que están en el cielo también. Solamente nosotros tenemos ausencia de juicio hasta el momento de la separación del alma y del cuerpo, que es la muerte. Ahí recién viene el juicio. En cambio, los que están en el cielo, que ayer celebrábamos, fueron juzgados como dignos de entrar en el reino de los cielos. Los que están en el purgatorio fueron juzgados dignos de entrar en el reino de los cielos, pero es necesario purificar aún muchas cosas que han quedado sin pagar, sin reparar. Es amor, en el purgatorio hay amor, y la Santísima Virgen se presenta en el purgatorio como Nuestra Señora, la estrella del mar. Así dice Santa Faustina, que vio el purgatorio, vio el infierno por una visión. Dice que la Santísima Virgen va al purgatorio a presentarse como la estrella de la mañana, porque eso da esperanzas. La estrella de la mañana, entonces viene el sol. Sí, ella es la estrella de la mañana que anuncia que viene el sol inmediatamente. Le está diciendo a las almas del purgatorio que inmediatamente, ya no más, verán el sol. Ya viene saliendo el sol, que es Cristo. Observemos cómo el tema del sol es muy bíblico, aplicado a Jesús. Y entonces, en este día, estamos llamados a tener esperanza de la vida eterna. Y tengo un texto muy lindo que, mientras leía el oficio, pensé en leerles un trocito de la carta de San Pablo. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Quiero que escuchen bien, porque no solamente nosotros decimos que va a haber una resurrección de la carne, porque lo enseña la doctrina de la Iglesia, no lo digo yo. Si nosotros lo dijéramos, no estamos nada seguros. Que esto es una seguridad total, porque es la fe, es una revelación y no puede haber engaño ni mentira. Y entonces, observemos cómo en esta lectura San Pablo va describiendo el hombre espiritual, el que va a tener un cuerpo también, pero espiritualizado en la eternidad, como lo van a tener todos nuestros fieles difuntos. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? ¿Cómo puede ser que no resuciten? ¿Quién está enseñando semejante error? Si Dios vino justamente para mostrar en Cristo, su Hijo, que la resurrección es veraz, que la resurrección es una realidad que nos espera. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, dice San Pablo, y esto es palabra de Dios. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Estaríamos todos en un grave error. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, la fe que tenemos no tiene sentido. Seguimos con nuestros pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desdichados. Si la esperanza que tenemos en Cristo termina en esta vida, somos los más desdichados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Lo mismo que por un hombre hubo muerte, por otro hombre, ¿quién es ese hombre por el cual vino la muerte? Adán. Y este nuevo Adán, por otro hombre hay resurrección de los muertos. Y lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, después en su parucía los de Cristo. Después será la consumación cuando devuelva el reino a Dios Padre, después de aniquilar todo principado, poder y fuerza. Es decir, va a haber un momento en el cual van a ser derrotadas las fuerzas del mal antes del fin del mundo. Eso es lo que está diciendo aquí San Pablo. Va a haber una destrucción de las fuerzas del mal, y nosotros sabemos quién va a pisar la cabeza de esa serpiente en nosotros. Pues Cristo debe reinar hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque todos tenemos que pasar. Entonces lo último será la eliminación de la muerte. porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando Él dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Claro, todo está sometido a Cristo menos su Padre. No puede estar sometido el Padre al Hijo. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él. Se someterá Cristo al Padre como hombre, se somete. Y como Dios también está de alguna manera, decimos entre comillas, sometido, porque es el que procede del Padre, de alguna manera está en dependencia del Padre en su procesión. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, ¿por qué dice San Pablo? Esto es bíblico. Si nosotros no creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es algo que sucede en el corazón y en la mente de los hombres. Si uno pierde la esperanza en la vida eterna, se ancla en esta vida, con los vicios. Comamos y bebamos involucra todo lo que es sensual, ¿verdad? Todo lo que es el apetito no controlado, donde se hace de la comida un fin, por ejemplo, y de todas las otras cosas un fin. Y entonces, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si yo les estoy predicando en nombre de Jesús, si yo les estoy hablando en nombre de Jesús mismo, y lo que yo digo lo dice Jesús, por eso tengo que tener mucho cuidado, entonces, cuidado con las malas compañías, porque te pueden representar a otro Dios. Pueden representar otra cosa que te aparte de Dios. Nosotros tenemos que saber elegir aquellos que nos llevan a la esperanza concreta, que es la salvación eterna, es el cielo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Queridos hermanos, vamos a poner nuestro corazón en el cielo hoy y no lo saquemos de allí. Pongámoslo en el corazón de María. Ella siempre está en el cielo, aunque esté también en la tierra actuando, nunca deja el cielo. Entonces ponemos nuestro corazón en el corazón inmaculado para que esté refugiado, para que tengamos algo ya anticipadamente en el cielo. La persona que pone el corazón en la Virgen de esta manera, ya en este mundo, ya tiene algo en el otro, tiene el corazón. Si uno pone el amor de todo su corazón, de toda su alma, en ella, en María como custodia, de alguna manera estamos con algo en la eternidad. Ya estamos, y ya estamos en el cielo si lo deseamos. Tenemos que estar contentos porque yo puedo estar en el cielo mientras lo deseo. Cuando uno desea, tiene lo que está deseando. Por eso si tú deseas la carne, cometes pecado, porque si lo deseas ya lo estás cometiendo. Todo deseo malo es un pecado, pero todo deseo bueno es el inicio de la ejecución concreta. Si yo peco porque deseo cosas malas, entonces es un mérito gigantesco si deseo cosas buenas. Y si deseo el cielo, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de desearlo? ¿Cuántas veces se nos van los días y no lo deseamos? No sea que te mueras ese día y no estés deseando el cielo, entonces puede ser que te quede trunco. Por eso es importante que todos los días pensemos hacia dónde vamos y cultivar la virtud de la esperanza. Pidamos al corazón inmaculado que en este día tomemos conciencia de lo... Otros van a rezar por nosotros, vamos a estar en esa canastita. Todos nosotros estaremos ahí anotados en la canastita, nuestros nombres, porque van a estar rezando después. Nos vamos preparando, y así como nosotros rezamos por las almas del purgatorio, ellas cuando salen y van al cielo, rezan con muchísimo mérito para nosotros desde el cielo. Que así sea.